que vamos a hacer. Está bien, déjame empezar. ¿A qué te suena esto? Bienvenido a este programa de ¿A qué te suena? En el cual, ¿qué vamos a hacer, Raúl? Cuéntame. Oyeron un aplauso. Eso es la gente que está contentísima de oírnos. Bienvenidos a este programa que te suena, aquí transmitido por Radio Compu Camema Santiago. Por aquí, por Pucamaima, el recinto Santiago. Señores, hoy venimos a ustedes para llevarles lo mejor que tenemos en cuanto a música. Y tenemos un tema especialísimo. Hay que aclarar algo. El tema de hoy... La génesis. ¿Cómo surgió? Sí. No. Él fue épico, señores. Miren. Todas las semanas tenemos que concentrarnos y cavilar profundo. Sí. A ver, ¿a qué te suena vamos a hacer esta semana? Yo me leí un tomo de enciclopedia para poder llegar a... Yo no llegué a la enciclopedia, pero sí al Aro Ilustrado. Bien. Un tomito de Aro Ilustrado para poder... ver qué vamos a hacer con que te suena. Y siempre tenemos problemas buscando temas entretenidos para ustedes. Por eso pedimos su ayuda a través de las redes sociales, de que siempre nos ayuden, nos aconsejen y nos guíen en el trayecto que ustedes quieren que este programa siga para su entretenimiento. Pero esta semana entonces nos llamamos, nos reunimos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, Raúl? Bueno, sí. En vista del silencio comenzamos a mencionar cualquier porquería que se nos cruzara por la cabeza. ¿A qué te suena Los Hombres Baebú? No, Raúl, que nada sigue. ¿A qué te suena Puerta de Hierro? No, suave, sí. Un tema bien, un tema que entretenga a los muchachos. Y dile cómo fue entonces que llegamos al tema de hoy, que es... ¿A qué te suena Alaska? Esto suena muy... Sí, como a ti. Concurso, ¿verdad? Pero tú me pusiste a eso, porque cuando yo vi que te hiciste la tambora, fue demasiado fuerte. Bueno, la gente ya está un poco cansada de oír qué es lo que vamos a hablar. Bueno, ya saben, el tema es ¿A qué te suena Alaska? Y bueno, realmente llegamos a esa conclusión. Comenzamos con canciones cursi y terminamos ¿A qué te suena Alaska? Imagínate, o sea, llegamos a pensar hasta dónde iba a llevarnos ese tema y qué canciones interesantes podíamos traer. También queremos traer un elemento sorpresa. Y el elemento sorpresa es que hay sorpresa entre ese elemento sorpresa. No. La sorpresa tiende a ser un buen elemento sorpresa. No, la sorpresa que es que ya no sabe cuáles son las canciones que yo escogí. Ni yo sé la de Jan. Miren, cuando yo estoy montando la canción en el programa que usamos para la emisión, generalmente veo los nombres y Raúl entonces se molesta porque se dio la tarea de quitarle los nombres, solamente enumerar las canciones. O sea, yo no tengo ni una idea. O sea, él tiene un archivo que dice 2.mp3, por ejemplo. ¿Qué será esa canción? Yo la sé, pero la tengo aquí. Y bueno, son canciones que nosotros pensamos que nos suenan a Alaska. Alaska, señores, ok, vamos a explicar, porque quizá la gente no sabe. Dale fondo. Alaska es la última frontera. También es conocido como la última. Yo hice mi investigación, manito. Señores, yo lo vi de nuevo. Cubre como varios estados actuales de Estados Unidos. Él está diciendo en cuanto a territorio. Exacto, sí. El territorio geográficamente es del tamaño de unos cuantos estados de Estados Unidos. Y también sé que es bastante despoblado, que la gente que está allí no trabaja, que el gobierno le lleva comida. Bueno, algunos mensual. Yo no sabía eso. No, son algunos lugares recónditos de Alaska. Puede ser. Pero tú tienes fomentos, o sea, te digo porque hay una gran comunidad dominicana en Alaska. Sí. Que no sabía, pero leíste en Wikipedia. No. Una compañera una vez me dijo que fue a Alaska. y hay muchos dominicanos, porque incentivan el trabajo manual y porque te dan incentivos gubernamentales. Se llaman incentivos de lugares remotos, incentivos de... Inclusive hay incentivos de familia, cuando tienes familia en lugares remotos. Porque el gobierno necesita poblar y, y poder usufructar ese... esos lugares. Pero también ellos envían comida porque es que tú no puedes, o sea, no hay como no crecer una planta, tú me entiendes, exacto, dice que una mate mango no hay, no, ellos no saben lo que es una mate mango. Es increíble, me gusta la noción de ellos no saben lo que, o sea, la preocupación de Raúl, estoy preocupado. No en los inviernos duros, en la helada, no. Ellos no saben lo que una mate, eso es preocupante. Óyeme, preocupante. Te digo, yo estoy aprendiendo con este programa y qué mal, porque este programa no era para aprender. Mira cómo se dan las cosas. Señores, para no cansarle el tema y para seguir disfrutando de que te suena, vamos a comenzar con la música. Sí, la que la yo tengo que adivinar. Es tuya. No, primero yo voy a poner la número 2 tuya. Ah, me engañé. Me dice, mira, ahí giro no, sorpresa. Porque quería comenzar, porque tengo curiosidad, okay, con una canción que se titula Número 2 de Raúl Yunay. ¿Le explico después entonces? Sí, claro. Esperemos. ¿O tú quieres hacer un pequeño No. Primero la regla. Primero... tu reacción a la canción. Primero, o sea, acaba la canción y yo quiero tu reacción. Okay. Y después yo hablo una cosita y ya. Bueno, señores, pues así lo haremos. La número 2. Que comience la música que te suena con la número 2 de Raúl Yunay. Manera de acabar esa canción, pero a mí lo que me gustaría es saber la opinión de mi compañero Jan. Ajá. Te compliqué la vida. Sí. La canción realmente es genial. No entendí mucho el coro en sí, pero la canción se trata de viaje, se trata de, o sea, yo no quiero decir la parte que más me llegó porque claro, es un poco. Yo sé cuál fue la que te llegó, la de la en el mar. Bueno, mira, la canción es bien sencilla. El truco estaba en el coro, en el sentido de que él decía, siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Te di ahí, la canción se llama El Salmón, de Andrés Calamaro. Okay, entonces, ¿por qué la cogí? Porque, claro, ¿qué pasa? Claro, ya sí. Está lleno de salmones, señores. Y Dios mío, señores, señores, estamos aquí en El Que Te Suena, donde ponemos soundtrack a tu vida. Aquí en Radio Con Pucamaima Santiago, por Pucamaima, este recinto de Santiago. Un día súper hermoso para todo aquel que esté en la calle y quiera sintonizarlo. Puede sintonizarlo por Ustream.tv. Ahí pueden buscar Radio Con y estará todo nuestro programa, incluyendo este hermoso programa de A Que Te Suena, que intenta simplemente entretenerlos. Pero estamos aprendiendo. Ahora sabemos que en Alaca hay muchos salmones y que hay una canción que encontró Raúl Yunen que trata de salmones. Sí. Me siento muy orgulloso de ti, déjame decirte. ¡Diablo! ¡Wow! ¡Ya! ¡Ya! O sea, mi dieta está hecho, de verdad. Me siento orgulloso porque vi que cavilaste. No, profundo, tú no profundo. Tú no lo sabes. Cuando estuvimos hablando del tema, claro, o sea, fue un reto. Y me encantan los retos. Y más cuando, lamentablemente, me voy a poner muy pedagógico ahora. Claro, se puede. Porque me encantan los retos donde tú puedas aprender. Entonces, yo sé que Jan también es una persona que tiene una curiosidad increíble y que le encanta aprender. O sea, disfruta de la aventura de intelectual, no sé. Y entonces, esto fue genial para mí, porque a los dos nos gusta. O sea, que yo espero también aprender con lo de Jan ahora, que es la que va a poner la canción ahora. No te estoy prometiendo nada, que conste. No, pero yo voy a adivinar. Yo tengo que adivinar por qué tú la elegiste. Pero hay que aclarar algo, o sea... comenzamos este nuevo episodio en El Que Te Suena y creo que continuaremos haciendo estos episodios de lugares del mundo, de si bien no, la música no tiene que tratar de ese lugar, no tiene que mencionar el lugar, sí tiene que darte el lugar. O sea, nuestro propósito es que tú te remontes ahí, que de verdad sientas que tú puedes manejar la carretera y oír estas canciones. Y de ahí entonces viene esta canción. Espero que la disfruten. It's as simple as something that nobody knows it. Her eyes are as big as a bubble, it toes on the feet of a queen of the hearts of the cards, and her feet are all covered with tar balls and scars. It's a common as something that nobody knows it. Her beauty will follow wherever she goes, up the hill in the back of her house in the wood. She loved me forever, I know she could. I remember when you and me, how we used to be just good friends, wouldn't give me none, but all I wanted was some. She can't think of a single one that suena. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, para mucha gente. Radio Con Pucamaima Santiago. El desafío de poner en práctica lo aprendido. Un espacio para anticiparme desde la academia al ejercicio profesional de mi carrera. El recurso para acercarme al exigente medio de la producción radial. La oportunidad de emprender mi propio proyecto de comunicación. El escenario para fortalecer mis competencias comunicativas y exhibir mis talentos. El medio que me mantiene conectado con el departamento, sus miembros y sus actividades. Radio Com Pucamaima Santiago. Despierta tu intelecto. I really can't stay. But baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you'd so drop in. So very nice. I'll hold your hands. They're just like my ice. Mother will start to beautiful, worry. What's your hurry? And father will be pacing the floor. Listen to the fireplace so roar. Really I'd better scurry. Beautiful, please don't well, hurry. Maybe just a half a drink put more. Put some records on while I the neighbors pour. Might think maybe it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. I wish I knew your how eyes are like starlight to now. Break the spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, mind no, if I'm moving at closer. Least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Baby, but it's cold outside. I simply must but go. Baby, it's cold outside. The answer but is no. Baby, it's cold outside. This welcome how has been lucky that you dropped so in. Nice and warm. Look out the window at that storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the waves door. Waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is ooh, vicious. Ooh, your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. I've got to get but home. But baby, you freeze out there. Say, lend me a it's comb. It's up to your knees out there. You've really been I grand. I thrill when you touch my but hand. But don't you see? How can you do this thing to there's me? There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong at sorrow. At least there will be plenty in if you caught pneumonia and I really died, can't get stay. Over that old doubt. But it's cold. Señores, y volvimos en ¿A qué te suena? ¿A qué te suena? El lugar donde los sueños se hacen realidad, Raúl. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, para mucha gente sí. Vamos a acordar que hay muchos dominicanos que... Bueno, no muchos, pero hay una comunidad dominicana que vive en Alaska. Sí, ¿y qué te parece esa canción? Se llama Baby, It's Cold Outside. Bueno, imagínate. I got to go away. Ya. No hay que hablar más. O sea, lo dice todo. Es un hombre y una mujer... Señores, simplemente el hombre trata de que la mujer se quede en la casa un rato más para seducirla, claro, pero diciéndole que está muy muy frío afuera, que hay una ¿cómo se llama esto? Una ventisca y una nevada fuerte, y ella le dice que no, que ella tiene que ir a casa, que su mamá la está esperando, que y él le dice, no, pero un traguito más, pero mira la que está afuera, tú no te puedes ir así. ¿No entiendes? Pero déjame decirte. Yo imagino que en Alaska. No, sí, claro, pero él no tiene que convencerla mucho. No, absolutamente. Yo creo que si llaman a la mamá le dice, quédate allá, mija. Oye, quédate allá, mija, que la cosa no está fácil en la calle. Eso está más o menos 20. Eso no está fácil en la calle. Acápatame bien. Es más, mejor que te dé calor ese hombre. Señores, vamos a una pequeña pausa y seguimos aquí en A qué te suena, donde le ponemos soundtrack a tu vida. E ser o dono da cidade de Deus. Hello, my name's Forrest. Meus olhos falam. Eu te consigo até um avião, Bruno? Make my day. Todos los jueves, tu cita com o séptimo arte é em Radio Com Pucamaima Santiago. I'm gonna make him an offer again. Íconos, música, Men's Bond. Estrenos, James Bond. Curiosidades y la cartelera en celuloide. Porque el cine no solo se ve, también se escucha. Hasta la vista, baby. Sintoniza 3PIX y entérate de todo lo nuevo que el mundo de la tecnología tiene para ti. Aquí. aquí en Radio Com Pucamaima Santiago. Radio Com Pucamaima Santiago. Despierta tu intelecto. Y regresamos aquí en cabina con Raúl Yunei, Jan Román. En este que te suena, señores, visítenos en todas nuestras redes sociales. Pueden ser tanto a Raúl Yunei como a Jan Román. Búsquenos y encuéntrennos. Y díganos qué necesitan ustedes de este A Qué Te Suena, que está hecho para ustedes y que se ha convertido en un programa didáctico. Creo que se ajusta mucho a Radio Santa María, así que cualquier cosa podemos hablar con Radio Santa María. Señores, seguimos aquí en Canciones Que Te Suenan Alaska y tenemos la número 6 de Raúl Yunei. Digo la 6 porque así fue que la nombró, porque no quiere que yo sepa nada de la canción. Así que sin más preámbulos, vamos a dejarle con la canción que se titula 6.mp3. Porque así la tituló su dueño, prepárate, Raúl Yunei. Prepárate. Estamos aquí de vuelta. Raúl, háblame un chido de esa canción. ¿Qué no, hubo? Te lo voy a decir todo, bien sencillo. En Alaska, en verano... Yo estaba pensándolo por ahí. ¡Dilo son, tú! Son 6 meses de luz, 6 meses sin luz, algo así era que te iba a llegar, ¿no? Es que, con la luz que tiene que ver. Que no, que los días no llegan a noche nunca. Eso mismo es, que no hay noche. No hay noche. Hay 6 meses de día, creo que es 6 meses de oscuridad total, algo así es. Y hay seis meses que el sol, o sea, nunca se... Nunca se acuesta. Sí. O sea, se pone y se vuelve a subir. Sí. Sube de un lado, se pone de lado a lado y nunca pasa increíble del horizonte. No, porque está tan cerca del polo que él nunca llega a la rotación y lo que hace es que el eje de la Tierra, que gira cada 6 meses, entonces simplemente hace que en una el sol esté afuera siempre y en otra no hay sol por 6 meses. Pero es que es increíble. O sea, yo cuando estuve leyendo un poco y que yo que tú te imaginas en un sitio donde tú te das sueño, pero está de día. Eso es lo primero que pasa cuando uno va a Alaska, que uno, la depravación de sueño y son las 10 de la noche y con el solazo afuera y tú tratando de, imagínate, de dormir. Pero tú te imaginas la segunda semana que tú no has visto la noche. Bueno. O sea, ya tú pero tiene que ser muy entretenido también, porque piénsalo, No, hay que ¿Por qué? ¿Por qué tú necesitas la noche si tú siempre vas a estar de día, no necesitas... No, hombre, bueno, te estamos acostumbrados. Mira, aquí se pone de noche más temprano y a mí me da hambre. Porque yo creo que porque yo voy a cenar. Ay, Señor Jesús. Bueno, pero tú ves, pasamos de educar, pasamos de entretenimiento, señores. Sí. Y si aquí a que te suena, nada se acaba. Y seguimos ahora con una canción, Raúl. Dímelo. La canción es mía. Dale. Tienes que escucharla con atención y detenimiento. Es una canción que, bueno, yo no quiero explicar mucho para que tú seas que te explayes luego de la canción. Ya tú adivinas demasiado mía. No importa, pero tú adivinas la mía, espérate. Déjame. Así que, señores, vamos, lo dejo con la próxima canción y vamos a ver si de verdad suena Alaska. Señores, yo estoy con mi mente, que son demasiadas cosas que estoy pensando a la vez y demasiados sentimientos juntos. Entonces, yo no sé cómo describirle lo que pasó mientras se oía esa canción aquí. O sea, evidentemente, yo miré a Jan y yo le dije, Jan, ¿tú me vas a hacer llorar? O sea, tu idea era venir para acá para hacerme llorar. Porque esa canción no solamente me dio Alaska, o sea, yo quería, yo cogí un abrigo. Porque yo tenía me dio frío y todo. Esa canción, hasta gripe creo que esa canción, inclusive, ni siquiera es de Alaska o de un sitio frío. Esa canción de la película Dancing with Wolf, Danza con Lobo. Y ese es el soundtrack de la película. Y para mí, cada vez que yo oigo el soundtrack, veo la película, me siento desolado. O sea, yo me siento en el bosque. Y ese soundtrack me encanta. Vamos a recomendar esa película para que no la haya visto. Que bueno, es... ahí está. Recomendaciones de Raúl. Danza con Lobos de Kevin Costner. Y si me arriesgo a fallar, creo que ganó mejor soundtrack. Yo sé que ganó en los Oscars muchísimos premios. Y yo creo que es del 1995. Sí, es muy bueno. A todos ustedes saben que 1995 no es tan viejo. Ay, Raúl. Ustedes vieron Dr. Caligari, que era. Ay, ok. Así que véanla, no me digan de que no, que es porque de 95 no la voy a ver. Tremenda película, para mí no tiene ninguna pérdida. Esa película, él, yo creo que ganó, yo no sé si ganó, pero el hombre, vamos a tener que hablar con la gente celuloide. Porque no está funcionando el internet. Señores, venimos un ratito, vamos a una pausa y estaremos con más música aquí en ¿Qué te suena? Hola, ¿qué tal? Te saluda Alexander Rosado, invitándote que compartamos un ratico juntos de todo lo lindo que nos ofrece la vida en buena vibra. Sintonízanos por Radio Com Pucamaima Santiago, donde estaremos compartiendo de música, cine, turismo y mucho más. Recuerda que la paz es oro y transmitirla es el mejor regalo que puedes dar. Sintoniza 3 Geeks y entérate de todo lo nuevo que el mundo de la tecnología tiene para ti. Aquí en Radio Com Pucamaima Santiago. Radio Com Pucamaima Santiago. Despierta tu intelecto. ¡Chao! Señores, y ha llegado el momento más esperado de toda la mañana. ¿El sonido? Yo creo que sí. ¿Qué? Raúl, hay que hacerlo. Llegó el momento, señores. Hay que hacerlo. Raúl, explica un poco. Sí, bueno. Tengo que concentrar mis poderes telequinéticos. Era en 1963 cuando la idea surgió. Yo me iría un poco más atrás, pero eso tomaría mucho tiempo. El asunto es que hay una parte de este programa que es el sonido de la semana, ¿verdad? Y el sonido de la semana realmente son cosas, bueno, su nombre lo dice todo. Entonces nosotros lo vamos a presentar en, voy a contar hasta tres y ustedes van a conocer cuál es el sonido de la semana para que estén en moda, estén a la onda y no se vean por ahí como ridículo. 1, 2, 3. Lo grabé en mi nuevo ringtone. Es lo único que digo. Señores, gracias por ese. Siempre trato de traerle un sonido interesante cada semana. Tenía algo diferente. No, pero a ti lo que hay que grabarte haciendo el sonido. No. Porque no, bueno, está demasiado áspero. O sea, si ustedes supieran, fue una técnica de la laringe. Es una técnica tibetana. Hablaremos en otro programa ya cuando estamos en técnica de canto y de cuestiones. Pero señores, vamos a continuar con ¿A qué te suena? El programa donde te pones soundtrack a tu vida por aquí, por Radio Com Pucamaima Santiago. Y el tema de hoy es, para aquellos que sintonizan un poquito tarde, es ¿A qué te suena Alaska? Recordando que no tiene que mencionar Alaska, no tiene que ser nada relativo a ese estado, simplemente canciones que o te hagan remontar a ese sitio frío, o te hagan remontar a la soledad de Alaska, o la historia. O la historia. O a los animales que habitan sus bosques. O sea, había una canción que se llamaba, para que no se sintonizan ahora, había una canción que se llamaba El Oso. ¿Y por qué tiene que ver? Porque Alaska hay osos. Y la otra peor era, se llamaba El Salmón. Ahora que me pongo a pensar, ¿y por qué? Porque hay salmón. Sí, y hay salmón y hay osos. Entendemos que tú te fuiste por el lado semiótico. Sí, no. Oso, allá hay oso. Predador, presa, y te fuiste por ese lado. Señores, vamos a seguir con la música. Y ahora viene el track más esperado. El número 8 de Raúl, porque así fue que él le puso, porque no quiere dejarme saber las canciones. Así que, señores, track número 8 de Raúl Junen. Vamos a ver a qué nos suena y a comentar un poco. Es más, si la adivinan, si escriben por ahí y adivinan, yo le pago un desayuno, el sonámbulo, en... Vaya la mención ahí en Square One. Yo no he comido sonámbulo. Vamos a hablar un poquito más de comida un día de esto. ¿Sí? Sí, y de canciones que no dan comida. Dale. Bien. Grábame, señores, eso, dole ahí. ¡Pap! La número 8 es Raúl Junen. Muchísimo. Señores, y regresamos aquí en la cabina de ¿A qué te suena? Donde te ponemos santo acá tu vida. Sí, aquel no tiene que ver con micrófono abierto. Es una cosa increíble. Señores, miren, esa canción, yo no vi nada que tuviese que ver con con Alaska, ¿eh? Nada, no, y ¿sabes mi respuesta? Es verdad, es que no hay nada que ver con Alaska. Dime, ya sabes. Lo que hay que hacer, bien sencillo, bien breve, para oír las otras canciones, es solamente con un Shazam, tú te das cuenta. O sea, tú pretendes que nuestros radioescuchas tengan Shazam en la mano cuando... Bueno, ¿qué te puedo decir? Inmediatamente ellos saben que va a sonar, ¿a qué te suena? Sí, ellos están ya con Shazam, sí, sí. Radares. Sí, totalmente. Todo, robando frecuencias. La están pasando en AM también, frecuencia modulada, disculpen, el micrófono. Cosa encriptada, sí. El asunto es que esta canción me acordó a Alaska por la simple razón que el artista se llama Alaska. No, en serio. Se llama Alaska. Alaska. Ella es una española. Se llama Alaska. ¿De verdad se llama Alaska? Pongan Alaska, ni tú ni nadie, y van a oír esa canción. Qué chulo. Lo siento mucho. Trampa. No. Fue bueno. Oye, buena trampa. Quise bromarlo. Buena trampa, me gustó. Alaska. Señores, la próxima canción va a ser nuestra última. Espero que hayan gozado en este programa de Que Te Suene, y espero que aparentemente aprendieron. Parece, Raúl, que sí. Porque yo nosotros sí. No era la intención, nos disculpamos de parte de la producción y de los locutores. Se nos fue de las manos. La idea era que ustedes se rieran. Y ya. No se rieron. No, pero aprendieron. Así que vaya riendo y aprendiendo por ahí. Señores, miren, la próxima canción es de una persona que yo admiro mucho. Va a ser la última canción de este día, de esta emisión. El artista se llama Muddy Waters. Te gusta Muddy. ¿Tú ves? Entonces, esta canción la elegí por su nombre. Se llama Cold Weather Blues. No. Es una canción que la soledad de la guitarra y de los gemidos de su voz te remontan a una soledad extrema. Este señor fue catalogado como el padre del blues de Chicago. Y es una de las. Fue catalogado como. Por la revista Rolling Stone como el 17avo músico más influyente de toda la historia. Claro que sí. Miren, para mucha y son gente que no conoce. No, eso no se conoce. Claro, no se conoce. O sea, la gente habla del rock and roll. También hay que darle mucho crédito a ese señor por el rock and roll. Increíble. La gente cree que... El papá de Chuck Berry, de toda esa gente. Sí, este hombre. Sí. O sea, la gente cree que... No, la gente no va tan atrás. La gente cree que el rock and roll se inventó con Pink Floyd. No, manito. Era muy igual. Ya lo sabes, señores. Y lo dejo con esta canción que se llama Cold Weather Blues de Muddy Waters. Para acabar con criterio, discúlpame, porque después de todo lo que dice, esta es la canción que se acaba con criterio. Así es, señores. Así que nos veremos en otra emisión de A Qué Te Suena. Por aquí, por Radio Copo, Cabema Santiago, Raúl Junen y Jazz Román se despiden. ¡Wup, wup! ¡Pau! Call my baby, little girl, figure of kind. If I call my baby, hot spring water, oh yeah, boy, wouldn't help a none. I mean, wouldn't help a none. It wouldn't help a none. Oh, time don't get no better. Down south, people, well, the weather sluice my clothes. sus maclos. Let this winter pass on by.